La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡21 de junio, es día viernes. Calendario litúrgico trae la memoria de San Luis Gonzaga, religioso. Vivió solamente 23 años. Ah, caray, dirá uno, larga vida. Pues según nuestras formas de medir, corta vida, Nace el año 1568, muere el año 1591. ¿Qué hizo de extraordinario Luis? Pues él nace en una familia bien acomodada. Sí, bien acomodada. Era hijo de padres que vivían en su palacio. Se le hace esto muy poco. No tenía sentido la vida si se quedaba ahí. Por eso él entra de jesuita en el noviciado en Roma. Un joven normal, un joven tranquilo, sereno, que descubre desde el principio que vale la pena darlo todo. Y él se dedica, un hombre muy recto, se dedica a darlo todo. Joven enfermizo, todos sus esfuerzos para ser fiel a Dios, permanecer fiel a Dios. Le encomiendan el cuidado de los enfermos, él se contagia. ¡Qué admirable! ¡Qué admirable! En tan poco tiempo, amar tanto. Eso es el santo. Escuchemos el Evangelio de este día. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen. Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El santo es esta persona que vive a fondo el Evangelio, que lo toma en serio. Es esta persona que ha encontrado el tesoro. El tesoro, es decir, aquello que realmente vale la pena en la vida. Y hoy Jesús exhorta a los discípulos a no dejarse seducir por lo material, por las riquezas. Contrapone los tesoros del cielo y los de la tierra. Sabemos muy bien que los tesoros de la tierra se acaban. Pueden destruirse, hoy son, mañana ya no son. En cambio, esos tesoros que no se ven, los tesoros del cielo, permanecen, trascienden, son indestructibles. Sus palabras son una llamada a poner el corazón en el verdadero tesoro, Así lo hace Luis Gonzaga. ¿Lo hacemos también nosotros hoy, discípulos en el siglo XXI? Somos personas que estamos en camino y que somos invitados a descubrir primeramente el tesoro, y el tesoro es Jesucristo. Nuestra fe en Él, pues es lo más grandioso que podemos tener. Y yo creo que lo que debe caracterizar al discípulo hoy es la sensatez, la apertura al don de Dios, al tesoro de Dios, y a vivirlo constantemente, a expresarlo en acciones, en actitudes, en gestos que realicen los valores del reino de Dios, que transmitan el hacer la voluntad de Dios. Los valores tienen esa característica. Son esos entes tan especiales que no se acaban en sí mismos, sino que mientras más los vivimos, el valor aumenta. El valor del tesoro, sí, pero también el valor de quien ha encontrado ese tesoro. Se trata de vivir con intensidad. Así lo hizo Luis Gonzaga. Fueron 23 años nada más. ¡Ah, caray! ¿Nosotros cuántos años ya? ¿Qué estamos acumulando? ¿Tesoro del cielo? ¿O todavía somos de las personas que buscan tesoros en la tierra? Señor, Tú eres nuestro tesoro. Siempre indicas el camino del bien. Que seamos capaces de percibir con Tu luz interior la mirada codiciosa, llena de resentimiento. Que seamos capaces de renunciar a ello, a la avaricia, a la envidia. En nuestro propio ser y en el de los y hacia los demás, que podamos mostrar que el verdadero tesoro eres Tú. Haz de este día viernes un gran día.